El comité distrital cumplió todas sus metas, ¿no? Bueno, es un decir todas, en realidad no se pudo hacer todas, diremos a un 95%. Y por ende, esos temas de charlas sí se cumplieron todas, por lo cual ahora este año esperamos contar con mayor apoyo, ¿no? Y sobre todo voluntad para realizar estas charlas, ¿no? ¿Y quiénes son los que darían las charlas en los diferentes instituciones educativas de Ventanilla? Sí, ¿quiénes son? Sí, generalmente es quien habla, por ejemplo, ¿no? Otros fiscales adjuntos también que se suman, asistentes en función fiscal, personal de la fiscalía que viene de la sede de Callao a realizar estas charlas, ¿no? Independientemente de ello, los otros organismos del comité distrital, como dijimos, la UGEL, también son sus propios profesores capacitadores los que acuden a los colegios. Ellos, sobre todo, tengo entendido, trabajan a nivel de docentes, ¿no? Esperamos que este año también se abra este campo para nosotros en la fiscalía también trabajar con los docentes y hacer un mejor efecto multiplicador de lo que llevamos, ¿no? Bien, ustedes también van a elegir al fiscal escolar. ¿Cómo es este proyecto? Cuéntenos. Bueno, para ello se selecciona primero a determinados colegios con los que se trabaja. No se trabaja con todos los colegios, por decir. El año pasado, lamentablemente, en Ventanilla no ha habido este programa, sino lo han centralizado en el Callao, ¿no? Y esperamos traer este programa este año acá en Ventanilla, toda vez que es muy beneficioso. Y elegir, actualmente ahí sí. Y elegir al fiscal, al niño fiscal, al fiscal escolar, ¿no? Así es, ¿no? Y también traer el otro programa de jóvenes líderes, ¿no? Porque, por ejemplo, en el Callao, generalmente quienes participan, eso es una realidad, son chicas, ¿no? No son los muchachos que quisiéramos que participen más. Pero los que participan en Jóvenes Líderes, por ejemplo, después son promovidos a distintos trabajos dentro de su adolescencia, ¿no? Entonces, a través de las labores que realizan es que esa persona ya está insertada en la sociedad y no se desvía, pues, para actos disociales, ¿no? Bien, estamos con el doctor Pavel Bonilla Cáceres, fiscal adjunto provincial mixto de la Fiscalía de Ventanilla. Bueno, estamos conversando acerca de las leyes y normas legales que los jóvenes desconocen al cometer algún acto ilícito aquí en el distrito de Ventanilla y a veces van, pues, a la cárcel por desconocimiento. Doctor, si un joven roba un celular, ¿cuál es la pena? ¿Cuál es el procedimiento? Ya. En el caso de es un robo tan común, digamos. Sí, sí. En el caso de los adolescentes infractores, ¿no? Tienen una legislación especial. O sea, ellos no se basan con el Código Procesal Penal o el Código de Procedimientos Penales para juzgarlos, sino que su juzgamiento se realiza con el Código del Niño y los Adolescentes, vigente ya desde el año 2000, ¿no? Que impone en cualquiera de los casos, ¿no?, una sanción que se llama internamiento, ¿no? Y esta no puede ser más de 6 años, ¿no?, sea la edad que tenga el joven adolescente. En el caso particular que tú me comentas, sería un infractor a la ley penal de delito contra el patrimonio, hurto, ¿no? Hay que ver si el hurto supera, por ejemplo, un mínimo vital, ¿no? Entonces ya estaríamos hablando de cierta gravedad. Si es menor a un mínimo vital, estaríamos hablando no de un hurto, sino de una falta contra el patrimonio. Dependiendo de ello, es que se impone la sanción. Por ejemplo, si sería una falta, el Código de Niño y Adolescente establece varios tipos de sanciones. Establece lo que es la amonestación, ¿no?, que son para faltas muy leves, donde lo único que se hace es recriminarle al adolescente y a su responsable, que puede ser su papá o su tutor, sobre sobre el hecho cometido. El otro puede ser la prestación de servicios comunitarios, que está a cargo de las gerencias generales de centros juveniles. La otra situación puede ser la libertad restringida, que también está a cargo de los centros juveniles, la libertad asistida y el internamiento. O sea, cualquiera de esos tipos de sanciones puede utilizar el juez penal, o que diga el juez de familia, en nuestro caso de Ventanilla, el juez mixto, ¿no?, para imponer al adolescente infractor esa sanción. No se llama pena, se llama medida socioeducativa. Medida socioeducativa. Y tampoco se... Tampoco se les interna en un penal o en una cárcel, sino en un centro de rehabilitación, ¿no? En nuestro caso, Maranga. Maranguita. Que son en realidad penas más benignas para los niños, jóvenes y adolescentes, ¿verdad? Y a veces la delincuencia se vale de esto para entrenar justamente a los menores de edad para este tema del sicariato y hacer este tipo de delincuencia. Sí, justamente lo que nos tiene muy preocupados a las tres fiscalías mixtas de Ventanilla es que en la mayoría de casos de homicidio y asesinatos, ¿no?, hayan participado adolescentes, ¿no? Adolescentes que desde los 15 años ya están manejando armas de fuego. Así es. Pero sin embargo, estos adolescentes siempre están formados o acompañando un grupo de personas donde siempre hay adultos. Son estos adultos los que van captando a los menores en la creencia de que el menor o el adolescente no va a tener una sanción, ¿no? Y existen, pues, lamentablemente, desinformación en ese tema por parte de los mismos adolescentes, que piensan que por ser adolescentes no van a tener ninguna sanción por parte del Estado. Porque una cosa es robar un celular y otra cosa es asesinar a una persona. Así es, ¿no? Y si es adolescente... No tiene nada que ver, porque como, son dos... Sí, como le digo, ¿no? Por ejemplo, en el tema de adultos, las penas pueden sobrepasar los 20 años en homicidios, ¿no? Sin embargo, en situación de menores que han transgredido la ley penal, llamados infractores de la ley penal, ¿no?, la pena no puede ser más de 6 años. Más de 6 años. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿no?, si un adolescente de 16 años comete una infracción penal... homicidio calificado, asesinato, ¿no?, le tendrían que poner la pena de 6 años, sería lo más justo, lo más lógico, ¿no? Sería lo que espera la sociedad. Pero lo que el adolescente no sabe es que si bien él va a ingresar o ser internado en un centro de rehabilitación, por ejemplo Maranguita, cuando él cumpla los 18 años, es trasladado a un penal. Va a tener que cumplir su pena en un penal. Sí, pero no es, como dicen, mezclado con toda la población penitenciaria, sino son ubicados, ¿no?, en ambientes especiales justamente para adolescentes que están terminando de cumplir su sanción penal. Sanción penal, ¿no? Sí. Bueno, y doctor, como usted lo dijo, antes se robaba, pues, de repente con un cuchillo, pero ahora la mayoría de delincuentes, sean adolescentes o sean mayores de edad, tienen arma de fuego. ¿Portar un arma de fuego ya es un delito? Claro que sí. Sí, configura el delito de tenencia ilegal de arma de fuego. Porque para tener legalmente un arma de fuego, esa persona tiene que tramitar su licencia ante su CAMEC. Para comenzar, tiene que ser mayor de edad. Ah, excelente. Tiene que ser mayor de edad porque lógicamente no le dan ninguna licencia, ¿no? Entonces, el portar el arma de fuego ya de por sí sin licencia, sobre todo los adolescentes que no van a tener licencia, configura, pues, una infracción a la ley penal. Supongamos que la policía, digamos, captura a un joven y le encuentra un arma de fuego. El joven tiene 15, 16 años. ¿Cuál es el procedimiento? Ya, el procedimiento es que la policía inmediatamente comunica al fiscal de familia. En nuestro caso, a los fiscales mixtos, ¿no? Entonces, el fiscal mixto inmediatamente concurre a la delegación policial, se entrevista con el menor e inmediatamente o mientras tanto ya está coordinando con el efectivo policial para que ubiquen a su familia, a sus padres o a sus responsables, para que la entrevista que realice el fiscal con el menor ya sea con ambos. Presencia de los padres, ¿no? Si resulta que efectivamente hay suficientes indicios o elementos de convicción que nos aseguren que ese menor efectivamente ha cometido dicha infracción, entonces es puesto a disposición del juez mixto o del juez de familia. Y él decide entre internarlo en un centro de rehabilitación o entregárselo a sus padres bajo ciertas reglas, ¿no? Entonces, ese más o menos es el procedimiento a seguir, independientemente que ya tiene que seguir todo su procedimiento de investigación, ¿no? O sea que el joven que tiene un arma puede irse a Maranguita, o en todo caso podría estar con digamos con los padres. Así bajo algunos términos legales, me imagino. Así es, ¿no? O sea, hay que ver, ¿no? Si es que este menor, por decir, es primera vez, es diferente que uno tenga un revólver calibre 22 a que tenga una retrocarga. Claro. Y se ha encontrado jóvenes acá manejando retrocargas. Acá en Ventanilla, ¿no? Sí. Entonces, es muy diferente esa situación, que tendrá que evaluarlo el juez. Todo, ¿no?, esto ustedes le explicarán en este año 2014 en diferentes instituciones educativas, ¿verdad? Así es, no solamente se explica el tema de infracciones a la ley penal, como dijimos antes, derechos, deberes, también otro tema muy saltante acá en Ventanilla son las violaciones sexuales y, en realidad, actos carnales, ¿no?, entre jóvenes, quienes... ¿Qué cosa? Consideran que no tienen mayor sanción o consideran que están haciendo... Claro, porque hay acoso, tocamientos indebidos, son varias figuras delictivas, ¿no?, que son delitos contra la libertad sexual, ¿no? Bueno, doctor, yo quiero agradecerle por haber dado un poco de su tiempo para estar acá con nosotros, esperando que no sea la última vez, porque nuestros amigos, padres de familia, nuestros oyentes, nuestros jóvenes... que escuchan este programa, seguramente habrán entendido y habrán escuchado atentamente sus palabras. Esperamos tenerlo en otra oportunidad para poder seguir, ilustrando a todos nuestros padres de familia y sobre todo a nuestros jóvenes sobre estos temas tan importantes. Antes de retirarse, sus palabras finales y sobre todo un mensaje también a los padres de familia, doctor, porque usted sabe que los padres de familia tienen mucho que ver en la crianza de sus menores hijos. Sí, gracias. Como mensaje final habría que recordar un viejo estudio ya realizado más o menos el año 2005, en el que se estableció que la mayoría de jóvenes infractores llegaban a realizar estas actividades ilícitas porque los padres estaban ausentes del hogar, pero no porque querían, sino porque tenían que trabajar. Y esa es una realidad en todo Ventanilla. Correcto. Sin embargo, queremos justamente incidir en que sean los mismos padres los que tomen las precauciones necesarias de control e información a sus hijos sobre todas estas situaciones, cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes, ¿no? Y así pues propender a que en el futuro no tengamos potenciales delincuentes, ¿no? Bien, muchas gracias. Ha sido el doctor Pavel Bonilla Cáceres, fiscal adjunto provincial mixto de la Fiscalía de Ventanilla. Bueno, le deseamos mucha suerte en este proyecto de llevar pues justamente información jurídica a jóvenes, adolescentes y sobre todo también a los padres de familia. Bien, bien, y de esta manera, nuestro programa cumple pues con informar a los padres de familia, a los jóvenes estudiantes, sobre la importancia de cumplir las leyes, y a los padres de familia que muchas veces tienen que salir pues de Ventanilla a trabajar y que no ven a los hijos, hay que tomar las medidas de prevención para que nuestros jóvenes se crezcan pues saludables y sobre todo con toda la información para que no cometan delitos. Bien, bien, y vamos con nuestros segundos invitados del día de hoy, viernes 21 de febrero. Estás en tu programa Jóvenes en Acción. Bueno, todos los años, Refinería La Pampilla, en el tema de responsabilidad social, otorga una serie de beneficios educativos en también diferentes zonas de Ventanilla. Recuerdo que cuando se inician las clases se han regalado paquetes escolares, libros de matemática, bueno, y una serie de actividades educativas que favorecen pues sobre todo a nuestros jóvenes amigos. Bueno, como todos los años, estas becas son entregadas a 3 jóvenes. Y estas becas son para estudiar nada más y nada menos que en TechSub. Así que vamos a conversar. Aquí ha venido con nosotros Luigi Gutiérrez Ramírez, Miguel Ángel Valdivia y Luis Renato Grajeda Bastidas. Vamos con Luigi Gutiérrez. Luigi Gutiérrez, ¿dónde estás? Acá. ¿Cómo estás, Luigi? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Todo bueno, bien? ¿Tú te has ganado una beca de TechSoup? Así es. ¿Cuándo? Cuéntame cómo fue el proceso y cómo se tiene que hacer para ganarnos una beca de TechSoup. Cuéntanos. ¿Cuándo fue que te ganaste la beca? El 22 de noviembre, más o menos. ¿Del año pasado? Así es, del año pasado. Ajá, tú participaste como muchos colegios, los alumnos de quinto participaron y dieron su examen. ¿Dónde fue el examen? Así es, se reunieron varios colegios, postularon alumnos de quinto de secundaria en la misma refinería Repsol. Ahí se tomó el examen. Ahí se tomó el examen. Y la cosa no fue fácil, entonces tuviste que competir con muchos colegios, con muchos alumnos de quinto. Así es, con varios colegios. ¿Y en qué colegio estudias tú? Yo en Arturo Padilla, de mi Perú. Arturo Padilla, de mi Perú. Bueno, ¿y cómo te dieron la noticia que ingresaste a la beca, que ganaste la beca? Ah, pues por medio de celular, me dieron una llamada y me informaron que había ingresado. Ajá. Oye, ¿y qué tal el examen? ¿Fácil o difícil? Ahí regular, más o menos. ¿Y tú eres un alumno aplicado en tu colegio o más o menos? Cuéntanos. No, sí, buen alumno. Buen alumno, o sea, dedicado a tus estudios. Así es. Correcto. Bueno, ¿dónde vives tú? Yo vivo en Santa Fe, Angamos. En Santa Fe, Angamos. Ajá, en el asentamiento humano Santa Fe, ¿verdad? Así es. Muy bien. Bueno, Luigi Gutiérrez, tienes 16 años y tu puntaje fue de 17.63. 17.63. Bueno, acá me han dado esta nota. Bueno, dime algo. ¿Qué carrera has elegido, Luigi? Yo elegí electrónica y automatización industrial. Electrónica y automatización. Tú eres mosca, las carreras que son más pediditas en el... Así es. En el campo laboral. Bueno, y esta beca, ¿tienes que pagar algo? ¿Cómo es la cosa? Se paga un 10% del total, cada ciclo y matrícula. Cada ciclo y matrícula. Y bueno, eso está al alcance del bolsillo de tus padres, me imagino, ¿no? Sí, es. ¿Y es una gran ayuda para la economía familiar o no? Claro, es una gran ayuda porque es casi nada que se paga del total. Claro, es bastante poco realmente. Bueno, entonces, como saben, todos los años en el mes de noviembre, más o menos, se tienen que poner ya mosca los alumnos de quinto, de toda ventanilla, porque pueden ser acreedores a una beca, nada más y nada menos que en TechSoup. ¿Ah? Carreras profesionales para los jóvenes prácticamente gratuita, y ese es el trabajo que viene realizando pues Refinería La Pampilla en el tema de responsabilidad social en el distrito de Ventanilla. Bueno, vamos a conversar también con Miguel Ángel Valdivia. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien. ¿Desde dónde vienes tú? De acá, del Óvalo Zapallal. ¿Del Óvalo Zapallal? Ajá. ¿Y en qué colegio estudias? José Olaya Balandra, sí. De Pachacute. Pachacute. Bueno, ahí en el José Olaya Balandra también hay ¿cuántas promociones de quinto? Ha habido varias, casi 10 así. ¿10 promociones? Sí. ¡Ah, su! Y este colegio también participó. ¿Todos los quintos participaron en la beca o cómo fue? Solo fueron pocos. ¿Y por qué? Cuéntame. Porque solo fueron casi los más aplicados. Ajá, o sea que tú eres aplicadito. Muy bien. Y bueno, tú también competiste en el examen que se llevó a cabo más o menos en diciembre en Refinería La Pampilla. Sí. Claro. ¿Difícil la prueba o fácil? Estuvo ahí, tuvo su nivel. Pero... Ajá. ¿Qué es lo que más sabía? ¿Letras, matemática? Matemática. ¿Full matemática? Sí. Bueno, ¿y qué carrera has elegido tú? Yo elegí procesos químicos y metalúrgicos. ¿Procesos químicos y metalúrgicos? Sí. Bueno, también recibiste con mucha alegría la noticia, ¿no? Cuando ingresé me emocioné, así, cuando recibí la noticia. ¿Quién recibió la noticia? ¿Tú? Yo. Ajá, ¿te llamaron a tu celular? No, yo vi en la web. ¿En la web salió la al toque salió o se demoró un día? ¿Cómo fue? Se demoró 3 días. Creo. 3 días, o sea que los estuvieron sufriendo. Tuvieron sentencia, 3 días. Bueno, ¿y qué te dijeron tus padres? Sí, estuvieron muy orgullosos de mí por haber ganado la beca. Y... Bueno, prácticamente les va a salir prácticamente gratis toda tu educación, digamos, superior. Claro, y es un apoyo aparte de mí para superarme como persona. Claro, bueno, y todo eso por tu esfuerzo, ¿no? Sí. Porque si no hubieras aprobado, nada que ver. Sí. Porque no le regalan becas a todo el mundo. Son apenas 3 becas en una institución tan importante como es TEPSU. Bueno, ¿por qué has elegido esa carrera? Cuéntanos. Me gusta mucho los laboratorios, todo lo que viene, tiene que ver con minerales. ¿Con minerales? Sí, petróleo también. Ajá. ¿Dónde quieres trabajar tú? Ya te veo ya. Podría ser en las minerías. Ajá. O también en la misma Rexol misma. ¿Qué cosa? La puede ser. Sí. Hay varios alumnos que están trabajando ahí, justamente de estos programas que tiene Refinería La Pampía. No serías el único, te sí. cuento, ¿no? Bueno, sí. pues, ¿y cuántos años tienes tú? 16 años. ¿Terminas tu carrera a los cuántos? 19. ¿Y qué tal? O sea, ¿piensas dedicarte de lleno a tu carrera? Ya de que lleno, es una gran oportunidad. Es una única oportunidad que nos dan los jóvenes, ¿no? Claro. Y tenemos que aprovecharla. Muy bien, muy bien. ¿En qué colegio me dijiste que estabas? José Olaya Balandra, ¿verdad? Bueno, también estamos con el tercer chancón de la tarde. Ah, porque hay que ser chancón para ganarse esta beca, no es fácil. Luis Renato Grajeda Bastidas, ¿así es tu nombre? Sí, así es. Luis Renato, ¿cómo estás? Buenos días, yo estoy muy bien. ¿Cuántos años, Renato? Tengo 16 años. 16 añitos, bueno, casi todos están en esta edad. Jovencito, recién salido del colegio y ya con la alegría de tener prácticamente una carrera profesional en el bolsillo. Pero, ¿cómo fue esto? Por su esfuerzo y por su dedicación. Luis Renato, ¿desde dónde vienes tú? Yo soy de Los Cedros, Zapallar. ¿Del asentamiento humano Los Cedros? Sí. Ajá. ¿Dónde estudiaste? Yo estudié en Fe y Alegría 43. ¿En el Fe y Alegría de Pachacútec? No, por Luis Felipe. Por Luis Felipe de las Casas. Uh-huh. Bueno, Fe y Alegría también tiene un buen nivel educativo, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos alumnos postularon del Fe y Alegría a esta beca? Postulamos 8. 8 alumnos, sí. los más bravos. ¿Sí? Sí, se podría decir. ¿Y tú eres aplicado o no? Sí, me gusta estudiar. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos 2. 2 hermanos. Uh-huh. Dos hombres, una mujer, hombre. Dos hombrecitos. Uh-huh. ¿Y tu papá y tu mamá, cómo se llaman? Mi papá, Galo Grajeda, mi mamá se llama Raquel Bastidas. ¿Y quién recibió la noticia? ¿También por la web o te llamaron cuenta? Yo en el colegio me pasaron la voz y me llamaron un profesor y me enteré por ahí. Después, como no lo creía mucho, de ahí me lo confirmaron. Verificaste ahí en la web y habías ingresado. Ajá. ¿Y qué dijeron tus padres? ¿Qué te dijeron? Bueno, se sintieron muy felices y muy orgullosos de mí. ¿Tú eres el mayor de los hermanos? Sí, yo soy el mayor. El mayor, dando el buen ejemplo al hermano que viene. Y dime, ¿qué carrera has elegido tú para estudiar en TEPSU? Yo escogí redes y comunicaciones de datos. ¿Redes y comunicaciones de datos? ¿Y por qué? Cuéntanos. Me gusta todos los sistemas de computadoras, toda la tecnología que se está dando. Ajá. Y bueno, o sea, estás decidido, o sea, tú ya sabes lo que vas a seguir. Sí. Desde el colegio ya tú pensabas seguir redes, digamos. Sí, la verdad no está tan seguro, pero como busqué información y todo y me llamó la atención mucho. Bueno, ¿a los cuántos años vas a terminar tu carrera? 19. A los 19, su jovencito, como para seguir estudiando. Sí, después. Muy bien, bueno pues, estamos amigos con los 3 alumnos que el año pasado tuvieron, no la suerte, porque la suerte no existe, sino tuvieron el esfuerzo de haberse ganado, pues, una de las 3 becas que todos los años entrega Refinería La Pampía a los alumnos ventanienses, sobre todo a los más esforzados, a los más chancones. Luis Renato, ¿y la prueba qué te pareció? ¿Fácil o difícil? Sí, tenía su nivel en algunas cosas y más o menos, regular. Bueno, y encima que Refinería les ha regalado una beca, encima les va a hacer una premiación, no sé si saben. Ah, sí. A ver, cuéntame pues, ¿cuándo va a ser la premiación? La premiación se va a llevar este martes. ¿El 25 de febrero? Ajá, a las 3:30. ¿3:30? La Refinería. Ajá, en Refinería La Pampía. Bueno, Refinería, aparte de haberles regalado la beca, los va a premiar por ese esfuerzo que han ustedes tenido en ganarse esa beca, y sobre todo porque son el ejemplo a seguir de muchos jóvenes ventanienses. A veces uno dice, bueno, no hay plata, el papá que tiene dos hijos, tres, cuatro hijos, se siente nervioso porque el hijo termina y los estudios universitarios, ustedes saben que cuestan bastante caro, no es nada fácil. Alguno quiere estudiar pues en la Católica, otro quiere estudiar en UCIR, en la UPC, etcétera, etcétera, etcétera. Y a veces pues no hay plata porque hay que pagar los pasajes, los cuadernos, la alimentación, la ropa, la enamorada. No, bueno, la enamorada ya lo pagan ustedes. ¿Qué cosa? Pero todas esas cosas crean un gran dolor de cabeza al papá y ustedes prácticamente le han quitado un gran peso de encima a sus padres. ¿Qué te dijo tu papá? Bueno, se sintió muy feliz, como dije, y me abrazó muy fuerte, sí, para... Claro, es una emoción, pues, ¿no? Por lo menos no, ustedes, los tres, no han defraudado, pues, esa confianza que sus padres han tenido en ustedes. Acabamos de conversar nosotros con el doctor Pavel Bonilla Cáceres, fiscal adjunto provincial mixto de la Fiscalía de Ventanilla, y ustedes habrán estado escuchando cómo nos ha contado que la delincuencia ha aumentado aquí en el distrito. Ahora los jóvenes pues se paran con armas, con la droga, pero ustedes son la muestra palpable que cuando un joven está bien dirigido y cuando un joven tiene las ideas claras, puede francamente tener una carrera que lo lleve pues a ganar mucha plata sin necesidad de estar delinquiendo. ¿Y por qué tú eres chancón? Cuéntame, ¿tu papá te ha tenido así o cómo es la cosa? A los tres les quiero preguntar porque nuestros oyentes tienen que saber pues cuál es el secreto de tener hijos tan aplicados. Yo creo que no hay ningún secreto, solo tratar de ser estudioso. Pero el papá y la mamá tienen mucho que ver. Eso sí tiene que mucho que ver. Porque a veces el hijo se le quiere levantar tarde o qué sé yo, y ahí está el papá detrás, me imagino, ¿no? Sí, de hecho es una gran ayuda los padres, pero también viene uno mismo, que tienes que salir adelante. ¿Qué le dirías tú ya en la parte final a esos jóvenes que no saben qué hacer? Porque a veces dicen, le ponen el pretexto, es que no hay plata para estudiar, y plata es lo de menos. Cuando hay ganas, como ustedes, pueden ustedes tener una beca y prácticamente estudiar completamente gratis. Y así como Repsol, hay otras instituciones que también apoyan a los jóvenes, y no hay ningún pretexto para no poder seguir estudiando. Solamente hay que tener muchas ganas, ¿verdad? Muchas ganas, sí. Bien. Bueno, vamos, tus palabras finales también, Miguel Ángel. Y dale pues un consejo a esos jóvenes que están desorientados, que a corta edad ya tienen un arma en el bolsillo, imagínate. Bueno, a los jóvenes mi consejo sería que una oportunidad como esta solo se presenta una vez en la vida y hay que saber aprovecharla y no desperdiciarla y no meterse en temas malos, porque sobre todo para estudiar hay que tener disciplina y esforzarse. Así es, así es. Bueno, y finalmente con Luigi Gutiérrez. Ah, tus palabras finales, Luigi, y también cuál es el consejo que tú le das a los jóvenes, así como ustedes, que seguramente tú habrás visto que andan a veces por el mal camino. ¿Cuál sería tu consejo? Que recapaciten, ¿no? Que sean unos mismos, porque muchas veces por seguir a los demás entran en esos actos conflictivos, ¿no? La que de la delincuencia, se dejan guiar por las malas influencias. Y también porque el apoyo de los padres es muy necesario muchas veces, porque muchas veces los padres no apoyan ahí, los hijos no les quedan nada más que las amistades. Que estudien y que tengan un buen futuro, pues. ¿Y qué le dirías a Refinería La Pampilla, que todos los años le da la oportunidad de tener un futuro mejor a tres jóvenes de Ventanilla? Pues muchas gracias, ¿no? Agradecer mucho por esta gran oportunidad, porque así nomás no se presenta. Y apoya mucho a los jóvenes, ¿no? Que muchas veces uno no sabe qué carrera, o los padres están muy preocupados en ver lo que es el costo, efectivamente, la de los parte estudios económica, ¿no? Así es. Es un gran apoyo. Un gran apoyo. Bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Y la parte final, vamos a entrevistar rápidamente a un orgulloso padre de familia. Y la Pampilla. Y no es para menos, porque su hijo, pues, se llevó una de estas tres becas, y eso es muy importante. Bueno, agradecer. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Carlos Grajeda. Carlos Grajeda. Sí, bueno, agradecer a Refinería La Pampilla el apoyo que les da a los jóvenes todos los años. Y bueno, muy contento, yo me siento como muy orgulloso, ¿no? Uh-huh. Como padre. Y bueno, y agradecerles, ¿no? Son prácticamente una carrera que se ha ganado en base al esfuerzo Luis Renato, ¿verdad? Claro, y es un poco difícil a nosotros quizás sustentar esta carrera. Claro, ¿cuántos hijos? Dos, me dijo que tenía, dos, ¿no? Sí, dos hijos. Y bueno, pero también los niños no salen así aplicados porque nacen así, ¿no? Sino que tienen que tener la dirección de los padres, ¿o no es cierto? Bueno, sí, conversando, ser amigo sobre todo, yo soy muy amigo de mis hijos, y tratando de conversar desde muy pequeños, apoyarlos y... Creo que la comunicación y la confianza es lo que uno debe tener con los hijos. Muy bien, muy bien. Bueno, pues, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, y esperamos pues que estos jóvenes en muy corto tiempo, porque el tiempo pasa volando, van a ser unos grandes profesionales, y no es fácil ingresar, pero más difícil es terminar una carrera. Sí. Y esperamos que estos jóvenes puedan concluir la carrera, y el día 25 de febrero ellos recibirán un homenaje, una premiación en Refinería La Pampilla por el esfuerzo, y ahí estaremos nosotros para cubrir esta información. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nosotros nos vamos a una brevísima pausa y regresamos con más en tu programa Jóvenes en Acción. ¿Quieres tener lo último de la información en tus manos? Revista Sí te informa quincenalmente del acontecer local, con denuncias, noticias resaltantes y sobre todo, la verdad en tus manos. Una revista quincenal. Revista Sí, noticias de Ventanilla y El Callao. Reclámalo en tu kiosco favorito. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Llámanos al 553-7344. 553-7344. Jóvenes en Acción. Bien, son las 4 de la tarde ya. Rápidamente están aquí con nosotros nuestros siguientes invitados. Bueno, es una alegría realmente saber pues que en medio de tanta delincuencia hay jóvenes que aprovechan todas las oportunidades para labrarse un futuro mejor, y se puede ganar mucho dinero también con esfuerzo y estudiando. Así que aquellos que van por mal camino, que en la noche salen con su cohete, piensen bien lo que están haciendo, porque a nada bueno los va a llevar. Y a los padres de familia, pues, a estar más atentos con sus hijos. No puede ser posible que a las 3 de la mañana el papá no sepa dónde está el hijo. ¿Qué cosa? Así que hay que tener más cuidado con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, para tener pues luego una tranquilidad y sobre todo un orgullo de tener hijos productivos. Bueno, ya estamos con nuestros siguientes invitados rápidamente. Ellos vienen de la Asociación Siglo 21. Es una asociación de jóvenes que hacen talleres gratuitos de emprendimiento social juvenil con el fin de formar líderes en el centro poblado Nuestra Señora de las Mercedes, Mi Perú, en Ventanilla. Bueno, vamos a conversar con Roberto Villarrubia, director de la asociación. ¿Cómo estás, Roberto? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Tulio? Gracias por la invitación. Estamos muy, muy contentos de poder estar aquí en la radio y poder compartir un poco de lo que hacemos. ¿Cuántos años ya tiene la Asociación Joven Siglo XXI? Como verás, ya anteriormente también hemos estado por aquí gracias a una de tus invitaciones y ya tenemos 15 años haciendo actividades en Ventanilla. No solamente en mi Perú, sino también en diferentes zonas, ¿no? En Pachacute, en Angamos, en Ventanilla. ¿Qué clases de actividades son las que realizan? Nosotros trabajamos con voluntarios, ¿no? Siempre tenemos voluntarios, ya sea técnicos, universitarios, que nos ayudan en esta labor. Nos gustaría hacer un trabajo de mayor impacto, pero lamentablemente los recursos no lo permiten. Pero sí, durante todo este tiempo hemos hecho actividades técnico-productivas, hemos hecho talleres de capacitación para jóvenes, vacaciones útiles también. Hemos trabajado talleres de habilidades sociales, talleres preventivos en temas de VIH, SIDA, enfermedades de transmisión sexual, en este caso para la prevención. Y actualmente estamos iniciando una nueva actividad que vienen a ser los talleres de emprendimiento social juvenil. Todo esto parte ya de un análisis situacional, de un diagnóstico. Bueno, ¿y cuál es este, digamos, la última actividad o el último proyecto que vienen realizando? Ya, en base a este análisis que nosotros hemos realizado en la comunidad, en el distrito, nos hemos dado cuenta de que la delincuencia, de lo que hace un rato han estado hablando, es uno de los problemas que más aqueja al distrito. Así lo han visto los jóvenes. Y para esto, para poder frenar esto, tenemos que hacer actividades preventivas. Dentro de las actividades preventivas, nosotros hemos visto como primer elemento fortalecer las capacidades de los líderes juveniles, de las diferentes organizaciones juveniles de mi Perú y también de todo Ventanilla. Solamente en mi Perú existe un promedio de 15 agrupaciones juveniles y la mayoría de estos jóvenes que dirigen estas agrupaciones juveniles no han fortalecido sus capacidades, no tienen o no conocen algunas herramientas que son importantes para desarrollar mejor su Y ustedes le brindan apoyo a estas asociaciones de jóvenes. Claro, queremos capacitar a los líderes, de ahí hemos partido y para ello hemos nosotros empezado con los talleres de emprendimiento social. Uh-huh. Bueno, y los amigos que están aquí presentes también forman parte de Ciclo 21. ¿Cuál es tu nombre? Juan. Claro, yo formo parte de voluntariado, soy el coordinador y también el que toca el tema de liderazgo en lo que son los talleres gratuitos. Nada, como dice el director, primero que todo esto acá tiene una mecánica, sigue una línea. Empieza por descubrir tu talento, luego sigue por un trabajo de lo que es comunicación para que el líder rompa el hielo, para que el líder pueda dirigir hacia su agrupación. Luego sigue lo que es el trabajo en equipo, la planificación de actividades, el diseño de proyectos, el tema de liderazgo, como ya lo mencioné, y ahora hemos incluido lo que es un nuevo taller, lo que es la prevención de conductas de riesgo, lo que es la drogadicción, el alcoholismo y todo eso. ¿Dónde vives tú? Yo vivo acá en Satélite. Uh-huh. Ha crecido pues la delincuencia en nuestro distrito, ¿verdad? Claro, hemos diagnosticado lo que es mediante una encuesta, también vía redes sociales, porque también nos movemos mediante los medios de comunicación, o sea, mediante las redes sociales, mediante el Twitter, el Facebook, y ahí hemos hecho un diagnóstico de lo que es que la delincuencia ha incrementado en estas últimas épocas. Pero como te puedes dar cuenta, en lo que es mi Perú, lo que es la delincuencia organizada, como es la pelea entre grandes pandillas o esos encuentros, ha disminuido debido a que instituciones como la nuestra han ido tomando cartas sobre el asunto. O sea, ahora se puede ver lo que es robos así, no a manera organizada en grupos grandes, sino lo que es robos así, lo que es a manera personal y eso. Bien, estamos con los amigos de la Asociación Ciclo 21. ¿Cuál es tu nombre? Bueno, soy Andy Lomas. He entrado hace 2 semanas recientemente. Ya, ¿y por qué entraste al grupo? Cuéntanos, ¿cuál es tu inquietud? Me nace la vocación de ayudar y concientizar a los jóvenes que se encuentran inmiscuidos en drogas, delincuencia, y hacerles un llamado a que tomen conciencia que la sociedad debe cambiar, ¿no? ¿Cuál, dime, ¿dónde vives tú? Yo vivo en mi Perú. En mi Perú, ¿no? Hay también ahí bastante actividad delictiva, ¿no? En mi Perú. Bueno, en los últimos tiempos no está viendo mucho, más ahí lo que está viendo es el sicariato, porque hace poco... Hace un mes, dos meses mataron a dos jóvenes ahí. Sí, hasta lo que va del mes, van matando a 9 jóvenes, si no me equivoco. 9 jóvenes. Sí. Esto debe parar, y es lo que se hace siglo XXI, ¿no? Utilizar a los jóvenes para que puedan seguir el camino del bien, ¿no? Un camino diferente. Bueno, yo quiero en realidad agradecer a Roberto Villarrubia, y no solamente agradecer, sino decirle que este programa está al servicio de la juventud, al servicio de la educación. Cuando tengas algún proyecto que realizar, no dudes en venir acá para entrevistarte, para difundirlo. Sobre todo, sé que ustedes trabajan, pues, tienen una gran vocación de servicio, y nosotros estamos también empeñados, igual que ustedes, a tratar de cambiarle la vida a los jóvenes por algo mejor, porque se lo merecen. Tus palabras finales, por favor. Sí, nosotros hacemos la actividad de Ad Honorem, ¿no? Es como le digo, un grupo de gente voluntaria que está ayudando con todo este proceso. Y si hay algún tipo de ayuda, apoyo por parte de la población o de alguna institución, pues será bienvenida. ¿Ya? Okay. Cualquier cosa nos pueden llamar al 987-955464, 987-955464, visitar nuestro Facebook, que es Siglo XXI, o también pueden escribirnos a somossiglo21@gmail.com, que tenemos una aplicación para que puedan comunicarse por medio de los celulares, de los smartphones, para con nosotros y poder poner su pedacito de, ¿no? Su granito de arena, para apoyar su trabajo, para poder avanzar con esas actividades. O de lo contrario también, otra forma bastante interesante es pasar la voz a los chicos de que estamos haciendo estas actividades. Los invitamos, actualmente estamos en el comedor del sector B todos los sábados haciendo estos talleres. ¿Todos los sábados de qué hora? Todos los sábados desde las 10:30 de la mañana hasta las 12:30. Desde las 10 de la mañana, entonces, pueden acercarse los jóvenes al comedor. Al comedor del sector B en la avenida Guaura, en Mi Perú. Bien, muchas gracias, Roberto, y esperamos tenerte en otra oportunidad muy pronto, con la finalidad de que puedas seguir contándonos las cosas buenas que vienen haciendo en favor de la juventud. Muchas gracias. Gracias. Bien amigos, de esta manera pues estamos informando todo lo que vienen haciendo los jóvenes. Ahora estamos con el grupo de Manos Creativas. A ver, vamos a ver cómo están esas manos. Dice que están creativas. Son un grupo de señoritas que ya están aquí con nosotros. Manos Creativas es un grupo de jóvenes que hacen manualidades a base de materiales reciclados. Se creó el 9 de diciembre del 2013. Por el momento está conformado por 6 personas, no cuentan con un local propio. Se reúnen en la casa de una de las integrantes. Bueno, vamos a conversar entonces con Manos Creativas. ¿Dónde está Daisy Roxana? Yo soy Daisy, la presidenta de Manos Creativas. Tan chiquita, ya eres presidenta. ¿Cuántos años tienes? 16 años. Ah, carambas. La delincuencia no va a ganar si tenemos gente como ustedes, que a corta edad están haciendo cosas buenas. Bueno, cuéntanos, Daisy, ¿qué significa Manos Creativas? Manos Creativas es un grupo que fue creado mediante la intervinencia de una profesora que nos ayudó. Esa profesora nos enseñó a hacer materiales con manualidades con material reciclable. Ajá. ¿Desde dónde vienen ustedes? De Mi Perú. ¿Todos son de Mi Perú? Sí. Ah, caramba. Bueno, en Mi Perú hay mucha organización, ¿eh? ¿No? Sí. Bueno, y también está con nosotros Eddie Allende Sánchez. Hola, Eddie, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Tus manos también son creativas o no? No son creativas, sino que tengo la creatividad y con mis manos las puedo plasmar. Ajá. Hacer manualidades o cosas que les pueda servir a la gente. Claro, como por ejemplo. Hacemos un armario hecho de palitos con periódico, o hacemos cestas de periódico o otras cosas que son utilitarias, sí, para la gente, ¿verdad? Sí. Bueno, también vamos a conversar con Marjorie Espinosa Alba. ¿Cómo estás, Marjorie? Bien, muy buena. ¿Cuántos años tienes? Tengo 16 años. ¡Azu! Qué bonita cartera hecha de papel, ¿no? ¿O de qué? De papel periódico. Vaya. Bueno, esto merece un reportaje en la revista así para que nuestros amigos puedan ver lo que ustedes hacen, ¿no? Marjorie, ¿cuántos años? 16 años. 16 años. ¿En dónde vives? ¿En qué parte de mi Perú? En Guadalupe. En Guadalupe. Bueno, ¿y cuánto tiempo ya tienes en Manos Creativas? 2 meses. 2 meses. ¿Y tú has hecho, qué has hecho de todo esto que está acá tan bonito? He hecho un armario. ¿Mm? A base de periódico. ¿De periódico? ¿De papel periódico? Sí, periódico. ¿O de papel de la revista, sí? Ajá, ¿ustedes usan mucho papel periódico? Sí, eso es lo que nos ayuda a hacer tanta creatividad. Uh-huh. Bueno, ¿y te gusta crear a ti, por lo que veo? A todos, en general, nos gusta. Bueno, también está con nosotros Elvia Berrocal Bravo. ¿Cómo estás? ¿No ha venido Elvia? Lamentablemente no puedo asistir. Está trabajando, Elvia. Y Jackie Morales Apolaya. Hola, Jackie, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cuántos años? 17. 17 años. ¿Ya terminaste el colegio? No. ¿En qué año estás? Quinto. ¿En qué colegio? Manuel Sebane Corrales. En Manuel Sebane Corrales de mi Perú. Ajá. Jackie, ¿y tú por qué has entrado a Manos Creativas? Cuéntame. Bueno, igual que mis compañeras, ¿no? Con la incentivación de una profesora, ¿no? Que nos habló de esto, nos enseñó a hacer estos trabajos, ¿no? Ya que nos gusta, ya que en vacaciones estamos libres, ¿no? Nos distraemos haciendo estas cosas de trabajo, ¿no? ¿Y cuánto tiempo ya tiene este grupo? Que hasta tiene sus politos, ¿ah? Su uniforme también. ¿Cuánto tiempo ya tiene el grupo? 2 meses. Ah, es un grupo joven, pero sí. Tiene mucha proyección. Así es. ¿Y qué hacen con estas bonitas, enseres que ustedes fabrican? ¿Qué hacen? ¿Lo venden? ¿Lo llevan sí, a su casa? Los vendemos en ferias, ¿no? Ajá. Que nos invitan, ahí lo vendemos. Ahí lo venden. Y también lo hacemos de uso, ¿no? Y también para su uso personal. Claro. O sea, tú tienes tu joyero hecho de material reciclable. Claro, mi armario. ¿Tienes tu armario también? Claro. Uh-huh. Ojo, muy bien. Bueno, también está Gina Mejía Alférez. ¿Alférez? Buenas. Sí. Buenas tardes a ¿cómo todos estás, Gina? Los televidentes. No, televidentes no somos, oyentes. Oyentes. Te emocionada. ¡Ay, qué emoción! Bueno, Gina, ¿cuántos años tienes tú? Yo tengo 16. 16, todos son del mismo colegio, creo. Sí. Ajá. Del mismo salón también. Del mismo salón también. Oh. Y bueno, ¿y qué alegrías te ha dado este trabajo de Manos Creativas? Bueno, yo también inicié con igual que en ellas, no sé, me dijeron que querían formar un grupo, ¿no? Y me invitaron a formar de ello y me gustó y empezamos a hacer esas cosas. Ah, sí. Bueno, y vamos a hablar con la presidencia rápidamente porque el tiempo nos gana. Presidenta, ¿y usted cuál es la idea de este grupo? ¿A dónde nos va este grupo? Es un grupo que se crea con la finalidad de crear, pero también de repente comercializar los productos que venden y de repente pueden tener también ahí una fuente de ingresos. Sí, no, o sea, nuestra meta es poder ayudarnos a nosotros mismos y ayudar después a nuestra familia y después ayudar a la población. ¿Cómo así? Como así, realizando trabajos y ayudando que otros jóvenes ingresen a esta organización y así se puedan distraer y evitar la drogadicción. Este grupo que ustedes tienen está abierto para que otros jóvenes también se puedan inscribir. Sí, el requisito es para entrar a esta organización es que tengan desde 15 años a más. Y también pueden haber hombres porque ustedes son esto es como el club de Toby pero al revés. Sí, o también puede entrar los jóvenes, los varones. También pueden entrar jóvenes hombres. Lo importante es que muestren su creatividad. Ahora como cuando vean las fotos ustedes van a inscribirse un montón de jóvenes seguramente de mi Perú. A ver, ¿a qué número pueden llamar para que se puedan inscribir? 97-18-01-495. ¿No? 971-871-80-1495 es el teléfono de Manos Creativas, solo para contratos, por favor. Ah, si alguien quiere comprar un lote de estos hermosos joyeros hechos en material reciclable, puede llamar al 971-80-1495. Correcto. Uno puede llamar al 94-21-42-447. Nos pueden encontrar en el Facebook de Manos Creativas para ti. Manos Creativas para ti. O Manos Creativas 13. Manos Creativas 13. Sí. Tienen varias cuentas de Facebook. Manos creativas para ti. Sí. O Manos Creativas 13. Sí. Muy bien. Bueno, yo quiero agradecerles por haber venido hasta acá, esperando que podamos tenerlas en otra oportunidad cuando de repente vayan a hacer alguna exposición de sus trabajos. Acá estamos para apoyarlos desinteresadamente en la finalidad de que ustedes sigan creciendo y tengan más integrantes en el grupo Manos Creativas. Tus palabras finales, Daisy y Roxana, y la invitación para que otros jóvenes también participen de su grupo. Ya. Primeramente, gracias por invitarnos y por dar a conocer a los demás jóvenes lo que nosotros hacemos. Y así que nosotros nos puedan ayudar a que nosotros salgamos adelante. Muy bien, amigos. Ha sido pues este grupo Manos Creativas que vienen directamente desde Mi Peruvian. ¿Ah? Pueden llamar al 971-80-1495 si quieren pertenecer a este grupo de Manos Creativas. Ajá, Eric ya se está apuntando para pertenecer. Y qué hermosos trabajos realmente que han hecho con papel periódico reciclado. Bueno, nosotros nos tenemos que retirar. Ya está con nosotros Alberto Suárez y Te Quiero Verde. Así que yo me voy agradeciéndoles, dándoles el consejo de que hoy día se inicia el fin de semana. No toman mucho, si toman, no manejen. Si van a una fiesta, compórtese bien. Y que todo sea felicidad. Que tengan un maravilloso fin de semana. Y nos estamos reencontrando el próximo viernes, siempre en tu programa, Jóvenes en Acción. Muy buenas tardes.